golpe sueño que el mundo donde nosotros volamos hacia el infinito sin que la tristeza nos haga dejar de ser una forma privada de dolor, un mar aterrorizado con la vida en la verdad. Golpe sueño que el mundo donde nosotros volamos hacia el infinito sin que la tristeza nos haga dejar de ser una forma privada de dolor, un mar aterrorizado con la vida en la verdad. De verdad, es esa lágrima de verdad. Soy